Omar. ¡Claro que sí! ¡Suena! ¡Ocho corazones! ¡Es lo que andamos a ver! No sé qué decidiste, pero yo firme soy. Y a tu amor no voy a renunciar. Ay, no sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor. Que te quiero así, y eso basta. Esta vez no te pongo condición, mi amor, yo te amo. Y que te hagas así. Te juro yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firme que te quiero así. Lo canta la gente y está como dice. Y aunque te escondida, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque se escondida, pero que aunque sea escondida, pero no. Vamos a ver. Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondida, pero que arriba. Yo sé bien perdería la razón sin ti, mi vida. ¡Eso es! Con más sabor. ¿Y qué pasó con las palmas? Con las